Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. El próximo 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, o de la Resistencia, antes conocido como Día de la Raza. Desde Polen al Aire, queremos resaltar la resistencia de las culturas que se tiene desde los pueblos originarios al hacer uso de la radio como una herramienta para seguir manteniendo vivos y fortalecidos sus saberes y conocimientos. De fondo escuchamos un canto nocturno de los indios navajos que aparece en un compilado que compartiremos con ustedes sobre música y voces del mundo. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un gusto compartir estos micrófonos con mi compañera Alejandra Carrillo. Gracias, Arturo. Pues para abordar este tema, queremos compartir con ustedes la experiencia de una de las radios comunitarias indígenas con más trayectoria en México, Radio Nandía, quien lleva más de 23 años al aire difundiendo en programación español mazateco. XHTFM 107.9 FM, Radio Nandía, la radio que nos acompaña. A 20 años de comunicación indígena, la estación indígena bilingüe español mazateco Radio Nandía ancla su historia en el movimiento indígena nacional al lado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde 1992 y durante esa década, Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca, experimentó cambios políticos en la vida comunitaria al pasar de una etapa de caciquismo regional al mando del partido oficial PRI al régimen del derecho consuetudinario, mismo que después de un largo litigio para derrocar al priismo local de la época, en 1995 el Congreso del Estado falló a favor de que la comunidad eligiera sus autoridades bajo sus sistemas normativos internos o usos y costumbres. La participación en el Congreso Nacional Indígena permitió a hombres y mujeres de Naxinandá refrendar sus principios comunitarios con base en la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, dando respuesta a las necesidades de su comunidad. La Mesa de Comunicación Indígena, agenda pendiente de los acuerdos de San Andrés Larraín-Sar Chiapas en 1996, fueron el detonante para que en la región mazateca iniciara una etapa de intercomunicación local y regional a través del sistema de radiocomunicación que fue posible a través de un equipo walkie-talkie. Para el año 2001, esta experiencia de intercomunicación dio origen a que por primera vez en la región se instalara un equipo radiofónico que inició sus transmisiones en la frecuencia 94.1 FM con 7 watts de potencia y posteriormente con 250 watts. En el año 2004, el Estado mexicano nos otorgó el permiso para operar la estación de radio con fines culturales y educativos, y posteriormente, con las reformas en materia de telecomunicaciones, obtuvimos el refrendo con el carácter de concesión social de tipo indígena en febrero de 2017. Acabamos de escuchar un fragmento de los orígenes de Radio Nandía, en voz de nuestra compañera Guadalupe Blanco, integrante de este medio. El material completo lo pueden consultar en su portal radionandia.mx. Una de las características principales de esta radio es que, desde sus orígenes, han luchado no solo por ser una radio que opere con una concesión, como es su derecho, sino que las propias leyes que regulan las telecomunicaciones en el país sean realmente incluyentes y tomen en cuenta las realidades en las que operan los medios comunitarios desde los pueblos originarios. Bueno, tenano si cuasi cuaseño jojo, cui ibine si bato xingatazi polen al aire. Cotena Rangatsi, Mieshe, Guasi, Yasi, Cuishabine, Red de Comunicadores Boca de Poli. Mate Chino Nega, Guasi, Te Bendinunga, Tizanguine. Pues muchas gracias allá al colectivo Red de Comunicadores Boca de Poli que me permiten compartir la palabra en este su programa Polen al Aire. Soy Melquía de Rosas Blanco, originario del pueblo mazateco, Nashinanda, así nos autodenominamos Nashinanda, nada más que el gobierno nos conoce como mazatecos. Nos ubicamos al noroeste del estado de Oaxaca, colindamos con el estado de Puebla y Veracruz, y ahí pues tenemos un proyecto de radio basado en la pues en la anuencia de la comunidad mazateca de Mazatlán, Villaflores, Oaxaca. Melquiades, uno de los fundadores de Radio Nandía en Mazatlán, Villa de Flores, Oaxaca, ha sido uno de los promotores a nivel nacional para que los pueblos originarios puedan hacer uso del espectro radioeléctrico para fomentar y fortalecer su lengua y su cultura, buscando incidir en las reformas a la Ley de Telecomunicaciones en México, tanto en 2013 como este 2025. Bueno, muchos de nosotros, los que hacemos radio, que estamos usando el espectro radioeléctrico, pues sí vimos la necesidad de participar en este proceso de la reforma de la Ley de Telecomunicación. He de decirles que nosotros, como radio indígena de Nashinanda, solicitamos el uso del espectro radioeléctrico a la Secretaría de Comunicaciones de Transportes en el año 2003. ¿Sí? Y en ese momento, pues solamente se nos dio un título de permiso, nada más, ¿no? Y se nos dijo que teníamos que constituirnos en una asociación civil para poder acceder al espectro radioeléctrico. Y así estuvimos trabajando, utilizando el espectro radioeléctrico, hasta el 2013, que nuevamente hay una reforma a la ley, y es cuando aparece el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y en esa nueva ley, bueno, en esa ley del 2013 o 2014, se reconoce que las comunidades indígenas pueden acceder al espectro eléctrico, porque en el 2000 ya se decía en el segundo constitucional, en el segundo artículo constitucional, que las comunidades indígenas podrían operar y administrar una frecuencia de radio. Pero del 2000 hasta el 2013 no había esa ley. O sea, sí estaba el derecho reconocido, pero la ley no estaba. Entonces, cuando surge la ley la nueva ley, es ahí donde ya se dice sí. Hay un derecho de que los pueblos pueden acceder pues a las frecuencias, y aparece el título de concesión. Ya no son permisos, ahora son concesionarios. Bueno, la ley pues así como tal, pues tampoco se tenía que crear los lineamientos, es decir, cómo esa ley debe de garantizar el derecho, pero a través de los lineamientos. Y es ahí donde se empieza a conceder ciertas, pues qué será, actos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por ejemplo, si una comunidad indígena o un pueblo indígena quería solicitar un uso del espectro eléctrico, ya no tenía que constituirse en una asociación civil. Bastaba con un acta de asamblea. Es decir, la comunidad se reúne y nombra al comité. Dice, nosotros, asamblea, vemos la necesidad de que de tener una radio, y la gestión, la operación, la administración, tema legal y todo eso, lo va a llevar un comité. Entonces, el instituto reconoce una figura de las comunidades, que es el comité, y ya no hay necesidad de ir ante un notario público, ¿no? Pagar más de 5,000 pesos y bueno, todo lo que ya sabemos. Pero ahora con esta, ahora se reformó otra vez la ley. Bueno, desaparece el IFETER y hay una nueva ley. Entonces decíamos, pues así como incidimos en el 2013, pues otra vez hay que incidir, ¿no? No podemos dejar eso abandonado, porque imagínate que lo que se logró, lo poco que se logró aquí en el 2013, pues no nos lo pueden quitar. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores en Boca de Polen. Recordamos que el pasado 16 de julio del 2025 se reformó de nuevo la Ley de Telecomunicaciones, ahora llamada Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Qué impacto o cambios tiene en los medios de comunicación indígena que operan bajo una concesión? Bueno, la ley establece que, hay un poco de avance, por ejemplo, en el tema de la publicidad oficial, que es del 1 al 10%, o sea, podemos acceder a esos recursos públicos, pero al final es trabajo, no es un dinero que se te da, no, el Estado no dice, ahí te va cierto dinero, no, es un contrato, es un servicio. Es como aquel compañero que le dice, ¿sabes qué? Te voy a contratar para que me levantes la casa, ¿no? ¿A poco le están dando un beneficio? Pues no, es un contrato. Entonces igual pasa con el tema de la policía oficial. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otras, podríamos decir, bondades de esta nueva ley? Pues de que algunos trámites se van a cancelar, ¿no? Ya no van a ser tanta carga burocrática para que te den una concesión de radio. Lo que quedó pendiente es que la consulta indígena no está. Es decir, si una comunidad indígena que le afecta los lineamientos, esta no se puede amparar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que no se reconoce, porque en la ley esta se había dicho, ¿no? Si la agencia de transformación digital y de telecomunicación, porque así se llama ahora, va a crear algunos lineamientos, estos lineamientos, antes de echarse a andar, deberá ser consultada con las comunidades indígenas, porque le afecta, ¿sí? Porque le afecta. Pero entonces no está reconocido el derecho a la consulta en esta ley nueva. Exacto. Y ahí es donde vamos a tener problemas. Sin duda, el difundir contenidos prudentes, plurales y diversos es un derecho que los pueblos originarios tienen, pues estar mejor informados los lleva a tomar decisiones más fundamentadas, sobre todo las que se relacionan con la defensa de sus territorios, cosmovisiones y cultura. En este programa enfocado al 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural, celebramos a las radios comunitarias indígenas como una materialización de la resistencia de los pueblos. No, pues agradezco que nos hayan permitido externar, ¿no?, la palabra, pero sí es muy importante que todos, tanto las personas que escuchan Boca de Polen como las que hacemos ese trabajo noble de transmitir información, pues sí, es necesario estar muy, pero muy informados para poder formar un criterio propio, para poder también decidir. Porque es importante decidir, pero si no tienes información, pues ¿cómo se decide? Exacto. Muchas gracias al colectivo Boca de Polen. Agradecemos a nuestro compañero Manuel Gómez Méndez, quien realizó esta entrevista a Melquiades Rosas Blanco, fundador de Radio Nandía, ubicado en Mazatlán, Villa de Flores, Oaxaca. Continuamos aquí en Polen al Aire y damos pie a la información que nuestro compañero Thomas Zapf nos trae en las breves informativas. Las breves informativas de Polen al Aire. Las breves informativas de Polen al Aire. Colectivos de familiares de desaparecidos exigen la contratación de peritos independientes para la labor de búsqueda en México. Familiares de víctimas de personas desaparecidas de manera forzada y organizaciones de derechos humanos exigen a la Comisión Nacional de Búsqueda que asuma su responsabilidad en la búsqueda de miles de personas desaparecidas. En un boletín de prensa emitido a finales de septiembre, lamentaron la aparente falta de profesionalismo del personal de la institución y remarcaron que la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales se han enfocado en realizar la búsqueda en fosas, desechando el principio fundamental de la desaparición, la presunción de vida como principal hipótesis y derecho que tienen todas las víctimas a ser buscadas. Por este y otros motivos, exigen la contratación de un equipo amplio de peritos independientes y expertos en la búsqueda de personas desaparecidas que sean de la plena confianza de los familiares para realizar las búsquedas con todo profesionalismo, rigor científico y expertise. Consulta redtdt.org.mx para más información. Contraloría Nacional Autónoma del Agua exige abrogar la Ley de Aguas Nacionales recién anunciada para corregir problemas de concesiones. Ante el anuncio gubernamental sobre una reforma a la Ley de Aguas Nacionales para reordenar concesiones, acabar con el mercado negro y garantizar el derecho al agua, la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, una organización de la sociedad civil, alertó sobre el riesgo de reducir dicho derecho humano a un servicio municipal medible en litros por persona por día y enfatiza la urgencia de abrogar la Ley de Aguas Nacionales y reemplazarla con la Ley General de Aguas. La Contraloría resalta que desde el 2012 se ha trabajado esta propuesta en cientos de foros a nivel nacional, centrando la atención en el acceso equitativo y sustentable al agua, involucrando la participación ciudadana y los tres niveles de gobierno. Se reconocería también los derechos de los pueblos indígenas sobre las aguas de sus territorios y fortalecería los sistemas comunitarios. Más información en lacooperacha.org.mx. Anuncian tercer foro regional por la defensa de la vida y los territorios en el estado de Puebla. Organizaciones sociales y comunidades de Puebla y Oaxaca anunciaron la realización del tercer foro regional por la defensa de la vida y los territorios durante los días 11 y 12 de octubre en Reyes Metzontla, Puebla, en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. La convocatoria está dirigida a los pueblos de la región oaxaqueña poblana, a colectivos y organizaciones a quienes ejercen la defensa jurídica comunitaria y a las juventudes. Las organizaciones convocantes, entre las que destacan el Congreso Nacional Indígena y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista, MAIZ, señalaron que uno de los objetivos del foro es fortalecer la autonomía y las formas de organización comunitaria frente a las concesiones mineras y los megaproyectos aprobados por los gobiernos, sin consulta ni consentimiento de los pueblos, violando su derecho a la libre determinación y la autonomía. Consulta la convocatoria completa en congresonacionalindigena.org. Y esta semana las voces comunitarias nos comparten lo más relevante que ha sucedido desde sus territorios en Corresponsales en Red. Esta semana en Corresponsales en Red hablaremos de la inconformidad de vecinos y vecinas de Boca de Lima en Tecolutla, Veracruz, que están preocupados por la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales que podría contaminar los cuerpos de agua de la región. También iremos al territorio zapatista en Chiapas, en donde diversas organizaciones denuncian las estrategias de despojo del territorio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en particular del territorio autónomo del Caracol 8 de Dolores Hidalgo. También hablaremos de la caravana mesoamericana por el clima y la vida, que avanza por territorios yaquis, purépechas y también comunidades de Oaxaca hasta llegar a la Ciudad de México. Esto es Corresponsales en Red. En Polen al Aire. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Empezamos el recorrido informativo en Boca de Lima, en el municipio de Tecolutla, Veracruz. Nuestro compañero corresponsal Severo Castellanos, de Radio Guayacocotlán, nos habla de la preocupación de la gente por la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales. Estamos aquí en Boca de Lima con nuestros amigos del Cedro que nos visitan. ¿Cuál es la función que vienen realizando ahorita ustedes? Somos aquí parte de la comitiva de Gustavo Díaz Ordaz, el Cedro. Nosotros venimos a exponer una problemática sobre una planta tratadora de agua. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están planteándole a las comunidades que vienen visitando? Pues nosotros estamos planteando el problema que va a llevar a futuro la creación de esta tratadora de agua, ya que esta planta va a desembocar los residuos de aguas tratadas hacia un arroyo que se encuentra a un lado, a unos escasos 10, 8 metros, y ese arroyo recorre varias comunidades, Díaz Ordaz, Boca de Lima, Río Blanco, todas estas comunidades y otras más pequeñitas como lo son Santo Domingo, Tres Cruces. Entonces, todo esto va a ser una problemática a futuro que va a contaminar las aguas, va a matar la vida y también va a hacer que no se pueda aprovechar el agua ya para uso doméstico y agrícola. Formó Severo Castellanos. Organizaciones sociales denuncian las estrategias de cercamiento y despojo de territorios del EZLN que dejó a 53 personas desplazadas del territorio autónomo del Caracol 8 de Dolores Hidalgo. Es información de compañeras y compañeros de Notifraiva. Despojo de tierras y desplazamiento en el Caracol Dolores Hidalgo. El 28 de septiembre de 2025, la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas, parte de las estructuras de los zapatistas que impulsan el común, denunciaron ataques a partir del mes de abril que acabaron con el desplazamiento de 53 personas, 13 bases de apoyo zapatista y 40 campesinas de la comunidad, y el despojo de las tierras comunes en el poblado autónomo zapatista Belén, perteneciente al Caracol 8, Dolores Hidalgo, en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas. Los ataques que culminaron el 20 de septiembre de 2025 incluyeron negación al diálogo, incursión y medición del territorio autónomo recuperado en 1994, amenazas, robo de cosechas, quema de dos casas y despojo. Fueron perpetrados por un grupo de civiles, la Policía Municipal de Ocosingo, Policía Estatal, Delegado de Gobierno, Fiscalía General del Estado de Chiapas y efectivos del Ejército Mexicano. El objetivo del operativo es convertir el territorio autónomo en tierra privada. Señalamos que los ataques al EZLN no son hechos aislados, sino parte de una estrategia de hostigamiento y agresión a su territorio, su proyecto político y lucha por la vida, provocado por las fuerzas del Estado mexicano y que se han recrudecido en lo que va del 2025. Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Y para finalizar, vamos a hablar de la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida, que en su capítulo México pasará por territorios yaquis, purépechas, también comunidades de Oaxaca y la Ciudad de México. Tenemos la colaboración de Mario Quintero, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. En el marco de la cumbre de cambio climático convocada por la ONU en Belém do Pará de Brasil, muchas organizaciones indígenas, campesinas, movimientos sociales se están organizando, se están convocando para realizar una serie de acciones, movilizaciones, encuentros en el marco de esta cumbre. Este espacio es de suma importancia, ya que se ha demostrado que estas cumbres del cambio climático son obsoletas, son absurdas y son omisas ante las verdaderas afectaciones o los verdaderos responsables de esta actual crisis climática. En esta primera parte del capítulo México, vamos a escuchar la voz de los territorios históricamente violentados por el Estado mexicano, como ha sido la tribu yaqui. Ahora, en territorio purépecha, justamente vamos a escuchar cómo se quiere imponer otro proceso de plan de justicia en esta región. Concluimos el día 8 en la noche, vamos a llegar a la Ciudad de México para el 9 tener un encuentro entre pueblos, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, compartir cuál fue el recorrido de la caravana y cuáles son los próximos pasos. Terminamos el día 10 presentando frente a la Suprema Corte de Justicia el informe de los pueblos. Hasta aquí la información, corresponsales en red. Soy Iván Fernández, gracias y hasta la próxima. Bachela Huilac Pilop Chukigolamel, la UASI de la UDG te invita al tercer encuentro internacional de estudiantes de pueblos originarios, Dignificando mi proceso educativo, que se llevará a cabo los días miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de octubre en las instalaciones del Centro Universitario de Guadalajara, calle Guanajuato, número 1045. Para mayores informes, en la página de Facebook UASI.UDG. Regístrate, hay cupo limitado. Así es como llegamos al final de esta emisión de Polen al Aire, enmarcado en el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, reconociendo la labor de las radios comunitarias operadas desde los pueblos originarios. Les recordamos que este y todos los programas de Polen al Aire están disponibles para su libre descarga en nuestro portal web medios.bocadepolen.org en la sección Polen al Aire. O pueden volver a escucharlo a través de Spotify, donde nos encuentran como Polen al Aire. Nos escuchamos la siguiente semana. Los dejamos con la danza del toro, música de los Altos de Chiapas. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos con gran resultado. 9, ¿qué?